trabajo entre el 8 al 11 de febrero de 2021. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh, este tema inicia hoy El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Empezábamos con una canción que fue compuesta por Sting y originalmente grabada por Grace Jones en el 81. Luego ese mismo año The Police haría su propia versión en el álbum Ghost in the Machine. Y Sting hizo esta versión en solitario para la película del mismo título de 1994, una película con Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock, la canción Demolition Man. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Corrijo, la cuenta en Twitter es @eSánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con un clásico de los 80, un hombre que hoy estaría cumpliendo 73 años. Murió en el 2004, si no estoy mal, pero nació un día como hoy, en 1948. El señor Rick James, que llega con este clásico de 1981, Super Freak. A esta hora en El Sabor de la Noche están oyendo un clásico de los 90, una de las canciones emblemáticas del señor Lenny Kravitz, algo de rock. Are You Gonna Go My Way? Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido hoy Mauricio Amador y vamos a continuar ahora recordando un natalicio que es el día de hoy. Un día como hoy nace en 1939 uno de mis pianistas favoritos, tremendo músico de jazz, de soul, un hombre que todo lo hacía bien. Joe Sample estaría hoy cumpliendo 82 años y él nos dio mucha música buena. Él fue parte de la legendaria banda The Crusaders, también hizo unos trabajos impresionantes como solista. Y vamos a recordar su éxito más grande, una canción que él compuso para The Crusaders, que ellos grabaron en 1979 con la gran vocalista Randy Crawford. Esto se llama así, Street Life. I still hang around, neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. There's hours left for me. Yeah. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. You by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, Jones, un tema del año 2002, la canción Don't Know Why, de su álbum Come Away With Me, tal vez el tema más conocido de su carrera hasta la fecha. Ahora nos vamos a los 90. El turno es para un grupo formado por tres integrantes inicialmente. Una de ellas murió, si no estoy mal, me refiero a TLC. Y esta canción es el tema más importante de su carrera, un clásico de 1994-95. De su álbum Crazy Sexy Cool, en El Sabor de la Noche, esto que se llama Waterfalls. Another body laying cold in the gutter. Listen to me.

sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un tema de un álbum de 1971, un disco que este año cumple 50 años, un trabajo legendario que hizo Carole King, su segundo trabajo como intérprete. Ella ya se había dado a conocer como compositora, pero con este disco cambió las reglas del juego, sobre todo para las mujeres cantautoras. El disco Tapestry, que se ganó el Grammy al álbum del año y tenía grandes clásicos como I Feel the Earth Move, So Far Away, You've Got a Friend, su versión de You Make Me Feel Like a Natural Woman y este temazo, It's Too Late. Ahora nos vamos a 1983 con un tema de una película, clásica, un clásico de la comedia ochentera protagonizado por Chevy Chase. Y Beverly D'Angelo también tenía un papel de reparto de la hermosa Christy Brinkley. Y fue la primera película de una serie de varias, National Lampoon's Vacation. Esta canción la hace un hombre que fue integrante de Fleetwood Mac y dice así, Lindsey Buckingham con Holiday Road. You a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was boyfriend, even though I had legitimate reasons. You know I have to make them dividends. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex. She got gotta move so fast. Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? Why does it have to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Flawless submission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and our love is dying. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new plan. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Excuses, boy, you useless, boy! Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up. Don't go now, please, go. I don't know. Shut up, shut up, shut up. Talking, baby, I start walking, baby. Stop talking, baby, I start walking, baby. Stop talking, baby, I start walking, baby. Stop talking, baby, I start walking, baby. Stop talking, baby, I start walking, baby. Stop yapping, baby. Un tema del año 2003 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar con música. Estaban oyendo a los Black Eyed Peas con una canción de su álbum más exitoso, la canción Shut Up, del primer disco que ellos hicieron con Fergie Elephunk. Y vamos a continuar ahora con una canción sota de 1972, una canción que es un clásico del soul, un clásico del sonido de Motown y uno de los temas más importantes en la carrera de este grupo, The Temptations. Composición y producción de Norman Whitfield, quien de hecho escribió este tema junto a Barrett Strong. Una canción que habla sobre un papá que nunca fue el mejor, que de hecho fue una joyita, como diríamos. Y esta canción por poco no se graba, porque Dennis Edwards, quien era el vocalista del grupo en ese momento, tenía una cosa en contra de la letra, y es que la letra dice: mi papá murió el 3 de septiembre. Y por coincidencia, Dennis Edwards dijo: no, mi papá también murió el 3 de septiembre, me siento muy incómodo cantando esto. Y bueno, fue un trabajo difícil convencerlo de que hicieran esta canción. Y finalmente se hizo y fue número uno. Una canción que les recomiendo oír completa. Aquí vamos a oír unos minutos, pero la versión completa dura casi 12 minutos. Aquí está The Temptations con algo de Papa Was a Rolling Stone. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause it was the day that my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Alone. have to say that Papa never worked a day in his life. And Mama, bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Stealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold my head and say, Papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. Would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Thank you. A esta hora estaban oyendo en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, a las Spice Girls, con un éxito de 1997 de su álbum y película Spice World, la canción Spice Up Your Life, las Spice Girls, Emma Bunton, Victoria Beckham, cuando no era Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Mel B y Mel C. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema del año 2000-2001, uno de los grandes clásicos de Daft Punk. De su álbum Discovery, la canción One More Time. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar aquí con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9.